en Guatemala. La resistencia legal de la consulta municipal de vecinas y vecinos de Asunción Mita presentan evacuación de audiencia en la Corte de Constitucionalidad del caso Mina Cerro Blanco. Octaviano Gasparico, abogado de la Consulta Municipal de Vecinos y Vecinas de Asunción Mita, opina desde la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sobre lo que sucede al río Ostúa por motivos de operaciones extractivistas de la mina Cerro Blanco, de cómo transforman ese paisaje desde la licencia de exploración y explotación. Asimismo, Fray Armando González Villatoro, coordinador de la Comisión de Justicia y Paz de la Creación de los Frailes Franciscanos, opina sobre los conflictos que no han creado los vecinos de Asunción Mita. Solicitan respeto al resultado de la consulta municipal, respeto de los recursos esenciales en el territorio que afectan y afectarán a Guatemala y El Salvador. La nota completa con el periodista Herbert Reyes. Mi nombre es Octavio Gasparico, estamos aquí en la Corte de Constitucionalidad para evacuar una audiencia que nosotros solicitamos que fuera en vista pública y nos obligaron a hacerla por escrito y estamos cumpliendo ahora con este trámite. Y también queríamos agregar de que lamentamos mucho que nuestras autoridades, el gobierno y sus ministros actúen de una forma irresponsable e ilegal. Por ejemplo, en un informe que presentaron al gobierno salvadoreño, dicen de que las aguas que están extrayendo, producto de la licencia de exploración, dicen ellos, aunque tienen de explotación, pero que nunca les funcionó por las ilegalidades del estudio de impacto ambiental. Entonces dicen que las aguas solo las descargan en la quebrada del Tempisque. Pero ellos lo que no dicen es que la quebrada Tempisque se une al Sanjón Tancuchapa, al río Morán y a la quebrada Azul. Y esas juntas desembocan en el río Ostúa, lo que significa que del Ostúa desembocan en el lago de Huija y de ahí al río León. ¿Qué afectaciones tiene a nivel internacional que la mina Cerro Blanco continúe funcionando? Pues el problema es a nivel binacional, va entre Guatemala y El Salvador. Por eso la preocupación al enviar esa carta, porque de plano ya tuvieron noticias de que el pueblo y algunas autoridades de El Salvador ya se dieron cuenta del problema que les va a ocasionar si llega a explotar esa mina el Cerro Blanco, de lo cual dudamos por las ilegalidades y las cuestiones de los amparos y acciones de amparo y acciones de inconstitucionalidad que están presentando son espurias, no tienen materia. Nosotros como resistencia, como religiosos, religiosas, como Iglesia Católica, la sociedad civil y muchos ambientalistas que el día de hoy se han hecho presentes aquí a esta Corte de Constitucionalidad, lo que esperamos si el pueblo soberano de Asunción Mita es de que después de que ejerció su libre determinación de esta consulta realizada el 18 de septiembre, también es un no rotundo en el territorio de Asunción Mita, y Asunción Mita es un ejemplo para todos aquellos hermanos y hermanas donde también se está vulnerable el derecho a la consulta, ya sea en base a la consulta al Código Municipal o al convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, porque realmente, ¿verdad?, son vinculantes todas las consultas que se han llevado en Guatemala, y vemos que ha habido también jurisprudencia en esta Corte de Constitucionalidad. Así es que esperamos, ¿verdad?, que nosotros hoy presentes aquí, de que todo aquello que va a ser emitido por esta Corte y por otros juzgados se nos notifique y sea un ejemplo de la consulta de Asunción Mita allá en Jutiapa. La consulta municipal de vecinas y vecinos en Asunción Mita ha puesto de manifiesto el compromiso de la población miteca y su relación con los recursos esenciales y en el territorio. Piden se respete el resultado de la consulta. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.